con la música en la sangre y esto comienza. ¡Vamos! Este tema va dedicado para todos los hinchas de River también. ¡Vamos, que somos muchos todavía! Para los chicos de Casa Castillo. Se le fue su amor, se le fue su querer, pobrecito. Pobrecito. Y su corazón no hace más que sufrir, pobrecito. Pobrecito. Era muy feliz, muy dichoso en su hogar, pobrecito. Pobrecito. Es muy triste está, solo sabe llorar, pobrecito. No, no, no, no se no, no canta, no ríe, ni quiere bailar. Desesperada buscando su amor y su pasado olvidar y mitiga su dolor. No, no, no, no me lo perde. Desesperada buscando su amor y su pasado rival y mitiga su dolor. Para los chicos del barrio de la gloria, mano loco, fuerza. Los chicos del cuello. Ahora. Se le fue su amor, se le fue su querer, pobrecito. Pobrecito. Y su corazón no hace más que sufrir, pobrecito. El Pepito. Era muy feliz, muy dichoso en su hogar, pobrecito. El Pepito. Y él muy triste está, solo sabe llorar, pobrecito. ¡Vamos, primero de mayo! No, no, no, come, no duerme, no canta, no ríe, ni quiere bailar. Desesperada buscando su amor, en su pasado vida, y le diga su dolor. Arriba la gente de Bellavista, el Pocito presente, loco.